Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Juan, que personalmente había conocido a Cristo, deseaba compartir su conocimiento con sus lectores para que pudieran participar de la misma comunión que él ya disfrutaba con el Padre y con el Hijo. Al expresar este amante deseo, Juan afirma la divinidad, la eternidad y la encarnación, y por lo tanto la humanidad del Hijo. Transmite este maravilloso conocimiento con un lenguaje que es sencillo pero enfático, para que los lectores contemporáneos del apóstol, y también los de nuestros días, no tuvieran ninguna duda acerca del fundamento de la fe cristiana y la naturaleza de la obra de Cristo. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo es un placer darnos cita en este Encuentros con la Biblia y, como es habitual en este programa, lo hacemos con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues un placer, como siempre, Antonio. Estamos haciendo el programa para nuestros oyentes. Exactamente. Y empezando una nueva serie. Nuestro programa anterior fue el primero, hoy estamos en el segundo de esta serie que llevamos a desarrollar, que nosotros hemos titulado con, a modo general, Amadas y llenas de amor, las epístolas de Juan. Estamos hablando de las epístolas del autor Juan. El título del programa de hoy es Experimentar la palabra de vida, en singular. Muy bien, Pablo, como introducción, y ya lo hicimos adelantando la identidad del programa de hoy, ¿qué podríamos decir? Vamos a empezar ya, después de la primera el encuentro con las epístolas, a ir desarrollando los temas que Juan va haciendo poco a poco a lo largo de sus capítulos. Hoy vamos a entrar en los primeros compases del capítulo 1 y vamos a ir viendo cómo desarrolla algunos temas fundamentales. Es una carta, son unas cartas que no son muy largas, son cartas cortas, pero que están llenas de sentimiento. Yo creo que si hay un autor del Nuevo Testamento que sabía muy poco de teología, pero sabía mucho de experiencia cristiana, era Juan. No quiero decir con esto que Pablo no tuviese experiencia cristiana. No estamos haciendo comparaciones. Pero tenía una preparación diferente. El matiz que podemos extraer de estas epístolas es precisamente congeniar una doctrina pura, es decir, un sentido doctrinal puro acercado a la idea de Jesús, pero a la vez un sentimiento de profundo respeto hacia Jesús y sobre todo las relaciones personales que el autor mantuvo con el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra esperanza. Así que en el programa de hoy vamos a empezar con la idea que resume completamente el tema del programa de hoy, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Con esto tendremos la identidad de nuestro programa. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cartas, tal como entendemos hoy en día una carta, ¿iba dirigida a algún grupo o alguna persona en concreto? Bueno, hay dos planteamientos que iremos haciendo a lo largo de las series. Hay quien piensa que iba dirigido a una iglesia y hay quien piensa que va dirigido a una persona que dirigía una iglesia. El tema está sin resolver. Es decir, sinceramente está sin resolver. Hay tendencias. Personalmente pienso que va dirigido a una persona que dirigía una iglesia, personalmente, pero no puedo hacer una exégesis completa, porque finalmente, mira, estaban tan cerca los autores del Nuevo Testamento de las comunidades religiosas que la inmensa mayoría de cartas no tenemos ni el destinatario ni tan siquiera el nombre del autor. ¿Por qué? Porque eran comunicados tan cercanos que para ellos no cabía la menor duda, ¿no? No había ninguna duda. La duda empieza a partir del siglo II, siglo III, cuando el racionalismo llega, pero desde el punto de vista de la proximidad, estas tres cartas, las de Juan, están escritas con tanta proximidad a las destinatarios sea una comunidad religiosa, o sea, el dirigente de una comunidad religiosa, que en el caso de que fuese esto sería una mujer y no un hombre, por la primera, el primer versículo de la segunda carta de Juan, que no hizo falta poner la firma del autor. Y en segundo lugar, como son respuestas a planteamientos que se le hacen a los autores bíblicos, sí, nos falta en cierto modo la primera parte, es decir, nos falta conocer por qué se empezó el proceso para escribir esta carta. Muy bien. Que eso también está dentro de la relación personal del autor con la comunidad o persona a la que se la dirige. Esto que has comentado ahora me hace pensar que a veces a nosotros también nos pasa. No sé si a ti te ha pasado alguna vez apuntar un número de teléfono en algún papel, alguna nota, sí, que en ese momento tenías claro y al día siguiente te lo encuentres. ¿Y esto qué era? Que no me acuerdo. Y a veces el problema pasa. Cuando te lo encuentras pasado algunos días más siguiente, claro. ¿No? Y a veces tienes un teléfono apuntado en una libreta, en una nota, o en una revista, en un periódico o algo, y después es imposible acordarte de quién es ese teléfono porque no anotaste al lado alguna referencia. Lo que sí es cierto es que en el primer siglo de la era cristiana nadie tuvo necesidad de que se explicara ni la autoría de los libros ni la autoría de los destinatarios. Eso nos tiene que dar una cierta confianza hacia el valor de estos escritos. Claro, nosotros somos muy racionalistas, estamos en esta parte de la historia donde todo se pone ante notario, donde todo se escribe, donde todo se firma. Un documento sin firma no tiene valor para nosotros. Entonces, eso hace que muchas personas, cuando llegan a este tipo de textos, lleguen con un cierto resentimiento, como diciendo, espérate, ¿y esto? Pero claro, no podemos olvidar que el escrito bíblico estará siempre ubicado en una cultura. Claro. Y en aquella cultura no hizo falta. Así que es todo lo contrario de la impresión que me daría en primer lugar a mí. Para mí sería un documento sin valor porque no tiene un destinatario y una firma. Sí. Sin embargo, en la época, la falta de destinatario y la falta de firma autentifica el escrito como real. Yeah. Así que estamos hablando de conceptos. La cultura ha cambiado bastante. Bueno, pues si te parece, podemos invitar a nuestros queridos amigos que cojan en sus manos el texto bíblico y que nos acompañes en el itinerario en el día de hoy. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues empezamos por la introducción. Vamos a ver de quién se va a hablar en la carta. ¿Y en qué términos se va a hablar? Estamos hablando de la primera. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 hasta el 4. Muy bien, y el texto, Primera de Juan, del 1 al 4, 1 del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos cerca del Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído es eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. En cierto modo, Antonio, en el versículo, los versículos que has leído, nos va a marcar el itinerario completo de las cartas. Ya. Nos presenta al autor. Sí. Lo ha visto, lo ha sentido. No pone que es Juan. Pero repito, las personas que reciben esta carta, sea una iglesia o sea una persona, saben perfectamente de quién venía la carta. Claro. Y él dice, yo soy testigo. ¿Testigo de qué? De una relación muy especial entre el Padre y el Hijo. Lo que nos va a explicar en las tres cartas es precisamente esa relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Lo que nos lleva a pensar, Antonio, que posiblemente cuando Juan escribió estas cartas ya existían diferentes tendencias, ideas, diferentes herejías, diferentes ideas en contra de la relación del Hijo con el Padre a través de la encarnación. Uno de los temas pues más desarrollados a lo largo de la historia del cristianismo en los dos extremos, las herejías y las confirmaciones. Ha sido un tema pues, que ha sido desarrollado. Nos podemos imaginar que si en aquella época ya empezaban a haber algunas dudas, 2000 años después, con todo lo que ha pasado, pues sí. Es normal que también haya algunas dudas. Para que veamos la autenticidad de las palabras que hemos visto en la introducción y de esa relación del Padre con el Hijo, el segundo texto de nuestro itinerario se encuentra en Juan 1, del 1 al 5. En este caso es la epístola de Evangelio. Juan. El Evangelio. Evangelio del 1, del 1 al 5. 1, del 1 al 5. Dice el texto, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el Verbo. El Verbo. Si recordamos el versículo que hemos leído anteriormente, hablábamos también de un principio. Juan tiene muy claro, no debemos de olvidar que posiblemente era ya el último testigo ocular de los acontecimientos, era el más joven cuando estaba con Jesús. Si estamos llegando prácticamente al final del primer siglo, los demás han muerto. O sea, que fue el último apóstol que... Probablemente, por lo menos así la tradición lo identifica. En cierto modo, aquella persona o aquella comunidad que le ha mandado la carta o un mensajero le está diciendo, bueno... ¿Qué detalles son los que tarda en venir, no ha vuelto, dijo que volvería? En realidad, y seguro que le puso en esa realidad, algunos de los temas que se discutían en cuanto a esa naturaleza de Jesús. Así que, has leído en el texto, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, no hay ninguna duda de la divinidad de la segunda persona de la Deidad. Y ese Verbo, pues vamos a continuar viendo su obra, Juan 14:6, que sería el tercer punto de nuestro itinerario. Muy bien, Juan capítulo 14, versículo 6, el texto dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Si me conocéis... también conoceríais al Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Es decir, Juan da un poquito más de avance en su descripción. Es decir, está diciendo, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Porque finalmente Jesús es la revelación de Dios, la revelación hecha para nosotros. Lo que pasa en el cielo o cómo se conoce a Dios en el cielo, nosotros no tenemos acceso a ello, simplemente es la posibilidad de conocer al Padre a través de los aspectos que estamos intentando presentar. Lo que entiendo es que estas palabras por parte de Jesús deberían significar un rechazo, ¿no? Común. Seguro. Porque identificarse en ese momento, un personaje que no era, entre comillas, nadie para la sociedad, identificarse como hijo de Dios, pues supongo que sería bastante impactante, ¿no? De hecho, los escritos de Juan, en cierto modo, vienen a corregir esas... Es decir, Jesús predicó y se marchó. Sí. Luego vino Pablo y Pablo clarificó algunos aspectos teológicos. Pero Juan, al final, tiene que enfrentar pues la desesperación, les parecía mucho tiempo para que Jesús volviera, y empezaron a surgir diferentes aspectos que tienen que ver con esas herejías, entre las cuales vamos a ir hablando un poco también a lo largo de estas cartas. Bien, el siguiente punto de nuestro itinerario tiene que ver con los aspectos de que Juan es el que ve, el que siente y el que transmite lo que va a decir. No está hablando de lo que le han contado. O de oídas. Sino que se convierte directamente en el espectador. Es un testigo. Es un testigo. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3, bueno, forma parte de una de las lecturas que hayamos hecho, pero el versículo 3 en concreto dice lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Es decir, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Es decir, para Juan, Jesús es un ser real, porque lo vivió, lo compartió, lo sintió. Y lo que Juan va a pretender con las cartas es que nosotros, a través de la lectura, tengamos la misma experiencia. Que lo sintamos, que lo veamos a través de la fe, que lo veamos a través de la experiencia religiosa, que podamos compartir con él. Y todo esto va dirigido, pues como siempre, a la comunidad de creyentes. Hechos 2, 42 al 47 es el último punto de nuestro itinerario del programa de hoy. Hechos 2, del 42 al 47. Y el texto nos relata lo siguiente. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a todas las personas, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían a todos según las necesidades de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada uno al templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. La idea de comunidad es una idea que no parte de la mente del ser humano, yeah, sino que parte directamente de la mente de Dios a través de su Hijo. Este relato de Hechos nos cuenta cómo en los orígenes de la Iglesia cristiana había una particularidad, que era la unidad. La unidad en la diversidad, es decir, no tenemos que ser todos iguales, pero yeah, sí unidos en propósito. Dice que partían el pan, uh-huh, es decir, comían juntos. Hay algunos autores que ese texto lo ponen para la Santa Cena y no es el contexto. Uh-huh. Es decir, simplemente comían juntos, compartían juntos. Compartían lo que tenían. Estaban, vaya, juntos. Uh-huh. Esa es la idea. Y lo que Juan va a pretender en las epístolas es precisamente esa idea fundamental. La unidad en la diversidad. Uh-huh. Y uno tiene que estar muy consciente de que formar parte del pueblo de Dios, pues tiene que haber una unidad teológica, uh-huh, una unidad de sentido y una unidad con los miembros de la comunidad, que a veces es el factor un poquito más complicado, porque los seres humanos somos a veces, hombre, bastante complicados. Tú lo has dicho, las relaciones humanas son a veces complicadas. Y el problema surge a veces cuando cada uno tiene un interés partidista y personal. Aquí vemos en el texto bíblico que todos actuaban de la misma manera, convivían, compartían. Sí, incluso se ayudaban. Exactamente, se ayudaban. Entonces, cuando un colectivo tiene una idea común, un proyecto, un propósito, pues posiblemente surjan muchos menos problemas que cuando en la sociedad actual cada uno tenemos, hombre, nuestros intereses y nuestras tendencias, ¿no? Es cierto que en aquella época había un interés común. Claro. Estaban siendo perseguidos por el imperio y por el pueblo, claro, judío. Eso une mucho. Entonces, ¿eh? Claro, era un grupo que tenía que sobrevivir. Claro, como pudiese. Y la unidad suele ser siempre ante, uh-huh, la dificultad, suele ser la mejor terapia para que sobreviva, uh-huh, el grupo. Por eso es conveniente que los cristianos de hoy, yeah, los de nuestra época, aprendamos la unidad. Repito, en la diversidad, es decir, Antonio, tú y yo nunca podemos ser iguales porque somos completamente diferentes. Pero es, sí, que el Señor nos ha hecho así, por lo tanto, tampoco, uh-huh, hay que luchar contra eso. Pero sí que tiene que haber una unidad de propósito, una unidad en la diversidad, uh-huh, que hará de los creyentes, pues, que puedan hacer la obra en el mundo que les rodea. Muy bien, vamos a parar en unos minutos, vamos a escuchar unas notas musicales, volvemos en breve en nuestro último apartado, en pocas palabras, y vamos a desarrollar con Pablo Armero algunas de las ideas que hemos propuesto hoy. Nos gustaría que nuestros queridos amigos nos pudieran seguir con el texto bíblico y de esa manera un poco también llegar a sus conclusiones y comprobar lo que se presenta en el programa. Volvemos en unos minutos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, De nuevo estamos aquí, ya en nuestra segunda parte del programa. En pocas palabras vamos a hablar de algunos aspectos que ya Pablo nos ha presentado a través de este itinerario. Y bueno, tan interesante, y recordarles que estamos en el programa Encuentros con la Biblia, en nuestra nueva serie. Lo digo nueva porque estamos solamente en el segundo tema, que nosotros hemos denominado como título general Amadas y llenas de amor, y hacemos referencia a las epístolas de Juan. Y hoy estamos hablando un poco sobre experimentar la palabra de vida. Muy bien. Pues vamos a seguir un poco el itinerario, Antonio, de los primeros cuatro versículos. Muy que bien. Es donde se nos va a resumir todo lo que es el proyecto de vida cristiana según el criterio de Juan e inspirado. Lo que era desde el principio. Juan tiene muchísima tendencia a unir a Jesús con la eternidad. Finalmente era una necesidad imperiosa. ¿Quién es el líder de la iglesia cristiana? Si nos quedamos en el aspecto que ellos conocían, hijo de José e hijo de María, es intrascendente. Podía ser un buen hombre, podía ser un líder, pero no sería nadie. Hasta un maestro. Incluso un rabino de la época cualificado, pero no sería nadie. La conexión, años después de que Jesús volviera al cielo, con el principio de la creación de Génesis 1:1, revitaliza la imagen de Jesús para la predicación del Evangelio durante el periodo que va en su ascensión y su vuelta a este mundo, que finalmente es donde tenemos que ubicar las cartas. Lo que era desde el principio. Y a partir de ahí, Juan se compromete personalmente que lo que era desde el principio, él lo vio, lo oyó, lo sintió, lo contempló, lo tocó. ¿Y quién era? El verbo de vida. Es decir, junta, al igual que hace en el prólogo del Evangelio que hemos leído, junta verbo y vida. Es decir, creador y sustentador. Los dos aspectos fundamentales del ministerio de Jesús en tanto que hijo de Dios. Y él, como testigo, y aquí en un mundo con el que vivimos, la palabra testigo tenemos que revitalizarla. Hoy todo el mundo es testigo de todo, aunque no lo haya visto. Y si hay que mentir en un juicio, no hay ningún problema. Pero eso está penado. Si te pilla. Sí, claro. Si no te pilla. Sí, pero por ejemplo, Antonio, hay una ley en nuestro país que la persona que está enjuiciándose, es decir, que está acusada, puede mentir y no se le cuenta como delito. Exactamente. ¿Eh? No está obligado a decir la verdad. La verdad, si es la verdad, va en contra suya. Claro. En este caso, Juan es un testigo verdadero, fiel, y lo que va a transmitir. ¿Qué va a transmitir? Una experiencia de vida a través de lo que Jesús hizo en su propia vida. Pero necesita darle el elemento de eternidad, darle el elemento de existencia. Porque la vida, es decir, el verbo de vida, es decir, aquí la palabra vida es sinónimo de Jesús, del verbo, fue manifestada. Es decir, la vieron, la sintieron. ¿Hace alusión tal vez al bautismo de Jesús cuando desde el cielo hubo esa frase de parte de Dios, este es mi hijo amado? Pues posiblemente. Es decir, en la mente de los escritores bíblicos hay momentos trascendentales del ministerio de Jesús. Sobre todo bautismo, sobre todo muerte y resurrección, que son los temas. Entonces, cuando Juan dice, porque la vida, que está hablando del verbo, fue manifestada, y ellos fueron testigos de esa manifestación. ¿Quiere Juan aquí hablar de toda la vida de Jesús o se está refiriendo expresamente al momento de su bautismo? Nos valdrían los dos aspectos sin ningún problema. Y dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y a partir de aquí desciende. Ya tenemos la identidad del personaje fundamental que Juan va a explicar en la carta. El verbo de vida, que estaba desde el principio, entonces está trascendiendo a la historia, o está fuera de la historia. Dice, y de nuevo vuelve, si te das cuenta, fíjate, en estos versículos se repite muchas veces la experiencia a través de los sentimientos que tuvo Juan cuando conoció y vivió con Jesús. Lo vi, lo sentí, hablé, lo palpé. De nuevo lo vuelve a repetir. Y ahora dice, lo que hemos visto y oído, esto os... Normalmente las traducciones dicen anunciamos. que es que es el verbo original. Pero se puede también traducir os comunicamos, os compartimos. Es decir, la experiencia que yo he tenido junto a Jesús no solamente es mía, también es para ti, para vosotros. Para que también vosotros tengáis la misma experiencia que yo he tenido, dice Juan. Es decir, cuando yo comprendí y acepté que Jesús era el verbo de Dios encarnado y la vida, para mí, dice Juan, fue una experiencia trascendental. Y nos está invitando a través del escrito a que tengamos esa misma experiencia, como nos dice en el versículo 3. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Y finalmente, cuando llegamos al final, el apóstol nos invita a que tengamos una experiencia positiva en nuestro encuentro con Jesús. Porque habla del tema del gozo. Para que tengáis gozo. Es decir, para que sea una experiencia que nos produzca realmente un encuentro religioso, espiritual, teológico, ya según la personalidad de cada uno, a través de lo que él ha escrito. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, o para que vuestro gozo llegue a la terminación, al absoluto. Es decir, estamos hablando en ese sentido. Así que lo que Juan nos está invitando a través de la lectura de las cartas, que iremos desarrollando poco a poco a lo largo de toda la serie, pues es eso. Lo mismo que él tuvo en su experiencia personal al conocer y seguir a Jesús, nos está invitando a nosotros a que le conozcamos, le sigamos y tengamos una experiencia religiosa junto a Jesús. De todas formas, yo creo que Juan está utilizando uno de los argumentos irrefutables que hoy en día se mantienen, que es la experiencia personal. Sí. Quiero decir que nosotros no tenemos la suerte, o lógicamente por la época en la que vivimos, de tocar y ver en persona hecho carne al verbo. Juan sí que pudo tener esa experiencia, pero la experiencia que todo cristiano tenemos con nuestro encuentro con Jesús y con su palabra es algo que es irrefutable desde un punto de vista científico o argumental, ¿no? Histórico. Claro, o sea, nosotros, claro, a veces cuando la ciencia dice, bueno, demostrar la existencia de Dios, pues bueno, resulta difícil si no hay una experiencia personal, lógicamente. Es que no, es que son cosas que son completamente diferentes, sí. La ciencia tiene su lugar, que es fantástico, y la religión tiene el suyo. Y yo creo que pueden convivir sin pegarse mutuamente. Hombre, yo creo que también, si tenemos en cuenta que Dios es el creador de la ciencia, ¿no? Muy bien, vamos a terminar el programa de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante. Sigue siendo una parte introductoria, porque en esta serie ya saben todos nuestros queridos amigos que son de 13 capítulos, de 13 temas, y hoy nos encontramos solamente en el segundo, así es que todavía nos queda bastante materia que desarrollar a lo largo de esta serie. Antes de acabar, eso sí, queremos recordarle, como siempre, que este programa lo pueden escuchar también en Radio La Carta. Radio Adventista lo ofrece a través de su blog, la posibilidad de poder escuchar este y programas anteriores también, y otros programas que se hacen en directo, en cualquier momento y día, cuando a vosotros os vaya bien. Recordar que la dirección para acceder a Radio La Carta es radio-adventista.blogspot.com. Ahí en Radio La Carta podéis escuchar este y otros programas de Radio Adventista. Muy bien, Pablo, muchas gracias por el programa de hoy. Seguimos estudiando el texto bíblico y nos citamos en el próximo Encuentros con la Biblia. Ahí estaremos, si Dios quiere. Hasta siempre. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.